Contrapunto. Estaba sal. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Emisión de Hora Libre por FM Boedo. Volvimos del receso finalmente, así que le queremos dar de nuevo las gracias a FM Boedo por recibirnos, a Sebastián Ledestre que hoy nos está operando. Muchas gracias, Eva. Estamos acá con nuestra productora Alejandra, estamos con la tallerista de hoy que es Luciana Chaparro y estamos con los chicos y las chicas de la escuela Fragata Ara Libertad, la escuela 19 del distrito 11. Y están acá los chicos y las chicas para contarnos qué es lo que hacen en la escuela, de qué se está hablando, cuáles son sus intereses. Así que hoy vamos a dedicarle el programa a temas que son variaditos y bastante interesantes. Vamos a empezar primero por una rueda de nombres, así se pueden presentar. Por acá está... Nombre. Galileo. Bienvenido, Galileo. Al lado. Vicky. Matías. Miguel. Seba. Enzo. Felipe. Bien, estos chicos y chicas son de séptimo grado A, ¿verdad? Sí. Séptimo. Séptimo año. Turno mañana. ¿Sí? Jornada simple la escuela. Sí. Muy bien. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Bien. Ya estuvieron en la radio este año. Sí. Muy bien. O sea, ya están como cancheros, cancheras. Yo no. Ah, porque Felipe no vino la otra vez. Por eso. Bueno, Felipe, sale. Es tranquilo que va a estar todo bien. Arrancamos con este bloque. ¿Quién me quiere contar de qué vamos a hablar en este bloque? De deportes. Muy bien, vamos a hablar de deportes. Hay como un ambiente deportivo, porque ¿qué competencia internacional está sucediendo en este preciso momento? Juegos Olímpicos. Bien. Natación. Los Juegos Olímpicos. Dentro de los Juegos Olímpicos hay natación. ¿Quién me quiere contar algo de los Juegos? Mati. Argentina nueva también, que digamos, ahora obtiene una medalla de oro y un récord de ciclismo. BMX. Bien, nos ganamos una medalla, nos hacemos parte, ¿no? De esa medalla, sí. Medio que nos pasa eso. De golpe todos somos expertos en BMX, pero la bicicleta yo por lo menos no la saco de casa últimamente. ¿Qué es el BMX? BMX, así quienes nos escuchan saben. ¿Cómo me lo podrían contar? Una bicicleta. Bien. Pirueta. Ciclismo. Pirueta, más o menos, así. Ok, no es una bici de paseo, de esas que llevan el canastito, no. Al micrófono, Feli. Al micrófono. Una que se mueven, creo que la mitad es como que se puede mover así. El manubrio, se mueve, se gira el manubrio y es una bici chiquitita, ¿no? Uh-huh. ¿La vieron? ¿Lo vieron al maligno Torres? Sí. Bien. Sí. Buenísimo. Y el resto, ahora está sucediendo en este momento el partido de quién, ¿saben? ¿Quiénes están jugando ahora? Las Leonas. Muy bien, están jugando Las Leonas. Hasta donde vi, perdíamos 2-0. Pero bueno, hay que nos seguir. Ganaron. No sé, todavía no terminó. Nos vamos a entrar en un rato. Bien, ¿algo más de los Juegos Olímpicos que me quieran contar? ¿Estuvieron mirando los Juegos Olímpicos? Yo lo de fútbol. Yo solamente cuando perdimos. Yo el único partido que vi fue el de Argentina-Francia, de fútbol. Fútbol. Muy bien. ¿Alguien vio otro deporte? Sí. ¿Qué viste, Enzo? Que Francia había ganado. Francia nos ganó. Está ganando bastantes medallas. El otro día veía el medallero y estaba ahí compitiendo con Australia, me parece. ¿Vos, Vicky, viste algo? Sí, esgrima. Y también hockey y un poco de fútbol. Bien, hay un montón para ver. Como que 24 horas se están transmitiendo desde los Juegos Olímpicos. Sí. Está buenísimo. Sí. Ustedes entrevistaron a alguien sobre este tema. ¿A quién entrevistaron? A la árbitra, nuestra profesora de educación física de la tarde. Okay. Árbitra de vóley. Es árbitra de... De vóley. Miguel de vóley. Ok, bien. Y no es que está, o sea, acá dando clases, sino ¿dónde está en este momento? En allá París. En París. Es una enviada especial a París de la Escuela Fragata. Sí. Fue a arbitrar vóley. Sí. Y ustedes me decían que es una de las mejores del mundo. No, de... Sí, o de América. Me parece que de América. Bueno, o bien. De Argentina. Bien. ¿Vamos a escuchar su testimonio, les parece? Sí. Dale. La experiencia es increíble. Es un sueño cumplido. Desde que llegué, ¿no? El primer partido que me tocó fue masculino, pero como R3, que es una especie de cuarto árbitro de fútbol. Y al día siguiente debuté como primer árbitro en el partido entre Estados Unidos. No, Estados Unidos no. Ay, Japón. Japón-Polonia fue mi primer partido. Y tenía unos nervios terribles. Pero bueno, una vez que empezó el partido, pude lograr concentrarme y focalizarme en el partido, ¿no? Bueno, ahí teníamos el testimonio entonces de Karina René, la profe de educación física del turno tarde de la escuela. ¿Se imaginan ustedes que alguien que está ahí como profe todos los días puede estar después en una competencia tan importante? ¿Se lo imaginaban? Sí. ¿Sí, Enzo, la veías ahí como con posibilidad de estar en los juegos? Creo que sí. Bien. Van a tener mucho para conversar a la vuelta. ¿Pero ustedes la ven? ¿O está en el turno tarde? No, nosotros estamos en el turno mañana y ella en el turno tarde casi que nunca la vemos. Bueno, les voy a hacer una propuesta. Ya que ustedes trabajaron en radio, pueden convocarla a ver si algún día puede ir a la mañana y la pueden entrevistar, porque debe tener una cantidad de cosas para contar de los juegos. Ahí hablaba de sus nervios, de lo increíble que es estar en esa competencia, así que está bueno que se dé una vuelta por la escuela y puedan seguir conversando sobre los juegos. Me parece que vale la pena armar esa actividad, ¿sí? Hay más sobre los Juegos Olímpicos con Karina, que está en la mismísima París. La escuchamos. Fue mi sueño, ¿no? Estar en un juego, ir a ver un juego olímpico, porque me encanta el deporte. Siempre miré los juegos por la tele y soñaba poder pagarme un viaje para ir a verlos. Y estar acá trabajando en los juegos es mucho mejor, ¿no? Es un sueño más que cumplido. Sentí cuando fui convocada una emoción enorme. Me puse a llorar, estaba con mis hijos y súper feliz porque, bueno, estaba esperando que llegara, era posible y bueno, llegó y muy feliz. Sí, es pensar en todos los que están acompañándote, sean árbitros o no, porque es muy difícil llegar y sabes que es un sueño de todos. Y bueno, tratar de representarlo lo mejor posible y hacer las cosas lo mejor que puedo para dejar a todos bien representados. Bueno, ahí desde... Me estaban contando acá que ella estaba en París cuando contestó estas preguntas. Vía WhatsApp, así que ahí, in situ, la teníamos. Está buenísimo, está bárbaro esto que decía ella de la emoción de participar, del deseo que tienen todos los deportistas, los atletas que hacen deporte y que el máximo lugar al que pueden aspirar es estar es a un juego olímpico. Más allá de que nos vaya mejor o peor con las medallas, ya esa experiencia es un montón. Si ustedes tuvieran que elegir un deporte para competir en los Juegos Olímpicos, ¿cuál elegirían? Vamos a hacer así. Vamos a empezar por acá. Galileo, ¿vos qué elegirías? ¿En qué deporte te gustaría competir? No sé si está en los Juegos Olímpicos, pero el ajedrez... no sé si está en los Juegos Olímpicos, pero el ajedrez es un deporte. Está bien, vamos a entrar en ese debate. Después me vas a contar por qué el ajedrez es un deporte. ¿A vos te gustaría competir en ajedrez? Sí. Vicky, ¿vos? En taekwondo, sí. Mirá qué bien. ¿Acá? Ciclismo. Fútbol. A mí también, fútbol. Creo que natación. Bien, Enzo. Fútbol o tenis, cualquiera de los dos. Bien, bueno, o sea que les gusta el deporte. Por algo están en este bloque. También me van a contar algunas cosas de fútbol, Copa América. ¿Qué tienen para contarme de eso? Y bueno, en la Copa América... En la Copa América hubo muchas decepciones, como en este caso las más conocidas fue Brasil, que quedó eliminada ante Uruguay en los cuartos de final. Y después, sorpresa, fue Venezuela, que aunque haya quedado eliminada en los cuartos, hizo una buena Copa América, porque al menos yo no pensaba que iba a jugar tan bien como lo jugó. ¿Y Argentina? Y ahí vamos a la final. Fue una final muy peleada contra Colombia, que hubo muchas atajadas, muchas jugadas, muchos cambios también en el equipo de Argentina. Para el infarto estuvo ese partido, sí. ¿No? Bien. También la lesión de Messi. ¿Qué momento ese? ¿Qué sintieron cuando vieron a Messi llorar porque no podía seguir jugando? Muchísima pena. ¿Seba, algo más? Y no, ahora que está ahora Messi con el yeso, tiene una bota. Tiene una bota, ¿no? Estaba de vacaciones con una bota. Bueno, está bueno, porque a pesar de que él no podía seguir jugando, el equipo lo dio todo, ¿no? Sí. Había ahí algo, después contaban los jugadores, de haberlo visto llorando a él y decir, bueno, tenemos que darlo todo por lo que él ya hizo por esta selección. Y verlo a él llorar, ¿no? Que ganó todo. Que es el mejor del mundo, y lloraba como un nene, quería seguir jugando a la pelota, ¿no? Está bueno eso. Y da mucha pena. Sí, da pena, pero después está bueno pensar que se sigue, ¿no? Se recupera, vuelve. ¿Cuántas veces Messi la pasó mal en la selección y terminó volviendo a jugar y teniendo su revancha, por suerte, ¿no? Tanto. Muchas veces. Muchas veces. Un ejemplo de perseverancia, podríamos decir. Sí. Bien, buenísimo. Vicky, ¿vos haces taekwondo? Sí. ¿Me contás cómo es el taekwondo? Está, tipo, en los tornos está separado por otro, es muy diferente el taekwondo al WTF, porque el WTF ahora está compitiendo en los Juegos Olímpicos y el ITF no compite en los Juegos Olímpicos. ¿Son dos formatos diferentes? Sí. Ok. Y está pasado los tornos por rotura, forma, lucha libre y salto en largo. ¿Son distintas categorías dentro del taekwondo esas? Sí. ¿Distintas competencias? Sí. ¿Y vos cuál te gusta más? Lucha. Lucha, bien, muy bien. ¿Y te lastimaste alguna vez? No. No, es tranqui. No es tanto como el judo es el que hay más contacto, ¿no? Sí, no, en judo hay derribos, que claro. Es diferente al taekwondo, que son patadas. Exactamente. Puños. Bien, buenísimo. Aprendemos un montón en los Juegos Olímpicos de las diferencias. Antes nombraban esgrima y como tres espadas distintas y cada una tiene sus reglas. Así que hay que aprender. Enzo, ¿vos nadás? Sí. Contame. Aprendo a nadar en una clase de natación. ¿En dónde? En Mataderos. En un club de Mataderos. Sí, que es José Hernández. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de nadar? De jugar también. ¿Competir? Entre comillas, sí. Ok. ¿Qué estilo es el que se te da mejor? Competir. ¿Pero qué tipo de nado? ¿Espalda, mariposa, crawl, pecho? ¿Cuál te gusta más? Pecho, creo. Mira vos, mira. A mí me gusta pecho también, bastante. Bueno. Necesito, Galileo, que saldemos este debate si ajedrez es o no es un deporte. Bueno, es considerado un deporte. y o sea, oficialmente es considerado, digo, si buscas es un deporte, te va a poner que sí. Uh-huh. ¿Y cuál es el debate? Porque allá levantaban la mano diciendo no es un deporte. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Por qué para vos no es un deporte? La verdad no sé qué decir. Tipo, para mí no es un deporte, listo. Bueno, pero habría que justificar la respuesta. ¿Justificar por qué? ¿Por qué no será un deporte? ¿Qué tiene que haber para que sea deporte? Habría que empezar a pensar, ¿no? Uh-huh. ¿Vos te considerás? ¿Vos jugás al ajedrez? Sí, pero la verdad debería practicar más, si soy sincero. Bueno, hay algo de la práctica que en todos los deportes sucede, ¿no? Que cada vez que lo hacemos, intentamos hacerlo mejor. Para eso sirve la práctica, ¿no? Sí, y no, y la verdad, como puede ser que cualquier cosa sea un deporte. Hasta, no digo que sea un deporte, pero digo que hay personas que dicen que el Tetris es un deporte. Okay. Hay personas que juegan Tetris como un deporte. Uh-huh. Bueno, habría que entonces dar esos debates y que cada cual presente su argumento para seguir pensando en si es deporte o no. Decime, Miguel. Para mí el ajedrez por ahí lo podés debatir, pero ya el Tetris es como, es un videojuego, está bien si te gusta jugarlo, pero ya un deporte es algo extremo. ¿Cuál es la diferencia entre el Tetris y el ajedrez? Y que para mí el ajedrez por ahí puede llegar a ser más mental y el Tetris es un juego. A mí me parece que hay algo ahí de otra persona enfrente o una máquina. Con el Tetris hay una máquina, con el ajedrez hay un otro enfrente, un humano. Sí, también justamente el Tetris, escuché que justamente hay como, pero además es como el Tetris viejo y lo que pasa es que con los mismos controles viejitos, y entonces la gracia es que además, porque después hay la velocidad del Tetris va aumentando, y yo vi que hay como una velocidad en la que directamente es impasable directamente, pero porque hay un botón, el botón es como, lo mantenés apretado, uh-huh. Es como, pero para ir más rápido, los de Tetris hicieron técnicas para hacerlo más rápido. Muchas técnicas diferentes, como una es directamente hacer, spamear el botón con el dedo, después, no me acuerdo, había después otra técnica que no me acuerdo, y después otra que era golpear para, golpear la parte de atrás con los deditos, uh-huh. Para hacerlo más rápido. Bien, acá tenemos información vía nuestro chat de YouTube, donde Lucila nos dice: el Comité Olímpico Internacional reconoce al ajedrez como deporte. Este año se van a jugar las Olimpiadas de ajedrez en Budapest. Así que bueno, ahí tenemos una punta para ir pensando el ajedrez como deporte. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí. Para cerrar este bloque, a ver. Que además, en Argentina, justamente, hay un niño que se llama Faustino Oro, que es el que tiene solamente 10 años, uh-huh. Y ya le ganó a los mejores jugadores de ajedrez. Bien, hay una gran promesa argentina en ajedrez, entonces. ¿Es así? Bien. Sí. Bueno, ojalá siga teniendo éxito, siga creciendo. Se volvió el maestro internacional más joven de la historia, o sea que hay que alcanzar como cierta, no sé qué, uh-huh. Elo, cierta cantidad de elo y algo más, que elo es como el puntaje. Uh-huh. Y es el más joven de la historia. Es el más joven. Además, el maestro Fide, primero fue el maestro Fide más joven de la historia, después el maestro internacional más joven de la historia y eso. Bien, buenísimo. Enzo y cerramos. Adam Peaty es un inglaterro que nació el 28 de diciembre de 1994, que le ganó a los mejores nadadores. Ah, tenemos ahí un dato de natación también. Bien, muy bien. Hay un montón de información. Las personas que nos están escuchando agradecen el debate que estamos dando. Así que les dejamos ahí los temas abiertos para que sigan investigando. Y la verdad que yo a ustedes los felicito, las felicito, porque hicieron un gran bloque sobre deporte. Ahí tenemos los aplausos. Son para ustedes. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con Hora Libre. bien, seguimos acá en Hora Libre ahora con un segundo bloque musical. Vamos a hablar de música. Me interesa mucho porque quiero saber en qué andan estas generaciones que están escuchando. Vamos a hacer una presentación primero. ¿Nombre? Indra. Clara. Alejo. Cipriano. Nayara. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, vamos a hablar de música. Estoy sí. en lo correcto. Sí. Perfecto. ¿Cómo se organizaron? ¿Qué me van a contar? Vamos a contar nuestros top 5 de canciones y cantantes y un top 10 o 5, no me acuerdo, uh-huh. De cantantes más escuchados en Argentina. Bien, ¿por dónde quieren empezar? También hicimos una encuesta en el colegio. Bien. Y eso también vamos a contar porque como que... Se sorprendieron, me dijeron. Nos sorprendió mucho la respuesta de cada grado, porque elegimos a 5 más o menos de cada grado y nosotros suponíamos que iban a decir más reggaetón, cantantes más de ahora, uh-huh. Y hay varios de grados chicos que decían cantantes que capaz escuchaban nuestros, no sé, abuelos o papás. Bien. Cuéntenme entonces, ¿cómo fue esa encuesta? ¿Entrevistaron a...? Aproximadamente 5 personas de cada grado. Sí. ¿Desde primero? No, primero no, porque primero entrevistamos, o sea, le preguntamos, pero no sabían mucho cómo responder. No sabían cómo contestar. Claro, había 3, ponele, que sabían exactamente cómo se llama su cantante favorito. Bien, buenísimo. ¿Y en el resto de los grados qué pasó? En el resto de los grados nos sorprendió bastante porque, lo que dijo Nay, que dijeron cantantes que no pensábamos que iban a decir, porque aparte fueron nenes de cuarto o tercer grado. ¿Y a quiénes escuchaban? Había personas que decían Los Redondos. Wow. Charly García también. Uh-huh. Abel Pintos. Bien. ¿Y por qué se imaginan que pasa eso? Yo creo que hay gente, más que nada de los grados, o sea, estos, que como que escuchan esas canciones por algo que les gusta o que ven por el celular, que ahora hay un montón de gente que está todo el tiempo con el celular, o también porque ven a los padres que escuchan canciones así y como que se les pega. A mí también, cuando era más chica, escuchaba las canciones que escuchaban mis papás y ahora conozco a varios cantantes que nada que ver. Nada que ver con lo que escuchás ahora. Claro. Bien. ¿Algo más le llamó la atención de esa encuesta? La cantidad de gente que entrevistamos. Sí. Bien. Después cuando sacamos los cálculos fue tipo... ¡Wow! Bien. Fueron muchas personas. Eso está bueno de las encuestas, que traten de ser representativas. Cuanto más personas entrevistamos, más representativa es esa encuesta. Me gusta. Cipriano, ¿a vos qué te pareció esa experiencia de hacer encuestas? Muy linda, la verdad. Bien. Mucha gente entrevistamos, pero bueno. Estuvo bueno, muy bien. ¿Quieren que vayamos ahora al tema de cuáles son los más escuchados en Argentina y después me cuentan ustedes qué escuchan? Bueno, dale. ¿Qué tenemos ahí? Tengo los 3 cantantes más escuchados en Argentina. Los 3 cantantes más escuchados en Argentina. En el top 3 está Duki, uh-huh. En el top 2 está Milo J. Y en el top 1, María Becerra. Esos son en Spotify. Bien. Medio del mismo género. Sí, la verdad que sí. Ah, okay. Tengo miedo de meter la pata porque hay algunas cosas que no escucho. Pero tengo la idea de que son más o menos de base en el mismo tipo de música. Claro, son como los más escuchados porque hay más... como que más los... Es lo que está chicos, más de moda ahora. Claro. Más los chicos y las chicas de hoy en día escuchan más reggaetón y todo eso. Uh-huh. Que bueno... Nos pasó y que nos sorprendieron los gramas chicos que no escuchaban lo que nosotros escuchábamos, pero la mayoría escucha eso, entonces por eso están en los top 3. Bien, si tuviéramos que hacer una hipótesis, podríamos decir que los grados más chicos quizás escuchan determinada música porque es lo que se escucha en casa. Claro. Y a medida que uno va creciendo y va teniendo acceso a otras cosas, como por ejemplo a un celular que tiene Spotify, sí. Ya es más libre de ir eligiendo claro, qué escuchar. Exactamente qué música te gusta a vos, porque también la música es muy variada. Bien, muy bien. ¿Y las canciones más escuchadas? Las canciones más escuchadas... Uh-huh. Ahí va, están buscando, tienen sí. ahí todo impreso. Te digo el top 10. Dale. El top 10 está la playlist de Emilia Mernes. En el top 9, Apaga el Cel, que es más de la onda de hoy en día, más de los adolescentes, por así decirlo. Uh-huh. En el top 8, Ojos Verdes, de Nicki Nicole. En el top 7, Imán, de María Becerra. En el top 6, Santurrona, de la Joaquí. Se ríen por acá. En el top 5, Tu Foto, de Qué Locura y Valentino Merlo, que ese se estuvo pegando al toque, porque salió hace re poquito. En el top 4, Perdonarte para qué, Los Ángeles Azules y Emilia Mernes. En el top 3, Cuando te vi, de María Becerra y Trueno. Uh-huh. En el top 2, Hoy, también de Valentino Merlo y De la Pinta. De la planta, perdón. Bien. Y en top 1, Real Gangsta Love, de Trueno. Ok, wow. Ahí había una que no era una canción, era una playlist. Claro. Ok, ¿eso qué significa? No, se llama así la canción. Ah, se llama así, la canción. Re mayor. Claro, ¿no? Es claro, muy... Okay. La es canción, son raros los nombres de la canción se hoy llama día. Playlist, no es que la playlist es lo que es más escuchado. Okay. No, sí, bien. Sí. Bueno, señora, está bien. Muchas chicas, eso me entusiasma, ¿no? Como sí. hay algo ahí de género bastante equilibrado, ¿no? Sí, hay cantantes claro sí. mujeres, cantantes varones, bien, me gusta. Vayamos ahora entonces a ver qué es lo que están escuchando ustedes. ¿Cuál es tu top 5? Sí. Nayara. Exacto. De cantantes, en top 5 María Becerra, después Duki, Trueno, Anuel y Emilia Mernes. Bien, muy bien. Y de canciones, Desafiando al Destino, Amor de Tres, Ojos de un Ángel, Imitadora y Como si no importara. Bien. Acá, mientras Nayara leía, había varios que asentían como sí, sí, sí. ¿Cipriano, el tuyo? No, vaya. Okay. Ah, no. Bueno, le toca a Clara. Como quieran, ¿eh? Clara, ¿los tuyos? Este es el de un compañero que no pudo venir, que se llama Fidel. El de Fidel, ok. Y los cantantes son Lit Gila, Duki, Pablo Londra, Trueno y Woz primero. Uh-huh. De canciones, Ya Me Fui, Rain 2, Paraíso, Panamá y Givenchy de primero. Bien, ok, ¿quién sigue? Ahí le pasamos su ranking a Cipriano para que nos cuente. Bueno, mi top 5 de cantantes es Paulo Londra, Woz, Duki, Milo J y Trueno. Y de canciones, Tal Vez, Feel Me, Rain 3, Rain 2 y Morning. Bien. Una lista de full muchachos. Alejo. Mi top 5 de cantantes es Trueno, Milo J, Woz, Duki y Sia. Y mis canciones favoritas son Tres Pecados Después, Feel Me, Rain 3, Rain 2 y Ali Oli. Si no les molesta, me voy a llevar la hojita esa. Así okay. me pongo al día. Sí. Y entonces, Indra. Mis cantantes favoritos son Milo J, Trueno, Anuel, Nicki y Woz. Y mis canciones son Cosas que no te dije, My, Feel Me, Imán y Tú no lo amas. Bien, muy bien. Bueno, sí, definitivamente voy a tener que ponerme al día. ¿Escuchan otra música además de esto que es lo sí, preferido? Rock, a veces rock. A veces rock. En bien, casa. En casa, porque ahí la familia pone... Claro, claro. Bien, muy bien. Bueno. Cumbia, cuarteto. Sí. Ah, bueno, se van soltando. Ahí me gusta sí, más. Sí, bien, porque era medio monotemático. El mismo género parecía todo. Había, sí. Ahí apareció Woz, que me parece que tiene algo distinto, sí, ¿no? Sí, en el grado se escucha mucho Woz y bien, Trueno. Bastante. Bien, Woz y Trueno son como diferentes de Duki. Sí, claro. Y ¿qué, si lo tuviéramos que poner en géneros, sería? Trapero. ¿Quién? Los dos. Trueno y Woz. Claro. Ok. Bien, bueno, voy aprendiendo, me encanta. ¿Algo más que me quieran contar? ¿No? Bueno, le mandamos un saludo a Fidel, que hoy no pudo venir, pero sí. quedó acá representado su ranking. Sí. Y bien, Ah, algo de... ¿no? Algo de los porcentajes están diciendo acá, pero bueno, lo dejamos. No, sí, porque son muchos y es un montón para contar. Bueno, tienen material para trabajar en matemáticas ahí, si quieren. Perfecto. Sí. Muy bien, de paso vamos a aprovechar a nombrar a las senios, a las docentes de este séptimo grado A, que son... Mari y Sheila. Bien, Mariela García y Sheila Hermoso, que son las dos senios que comparten con ustedes el aula todos los días. Les mandamos un beso y las felicitamos por el trabajo que hacen. Y queríamos mandarle también a la vice y a la secre. Bien, que están escuchando. Sí. ¿Estarán escuchando? Sí, obvio. Bien, muy bien. Bueno, les mandamos un beso enorme. Vamos a escuchar un poquito de música para cerrar este bloque y seguimos con más adelante. Hola, perdida. Este tema es para vos, que no me llamas todavía. Y dice algo como esto. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana. Y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas. Dígale a ese tal orgullo que te debo algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí. Te quiero decir, hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Que haya, recuerdo los besos que nos dimos ayer. Libre, acá con los chicos y las chicas de la Escuela Fragata Libertad. Vamos a hablar de un tema muy interesante a continuación. Nos ponemos como un poco más modo científico. Primero se van a presentar. Nombre. Chelsea. Santino. David. Nacho. Lola. Nay. Muy bien, Nay se quedó del bloque anterior. ¿Y quién me cuenta de qué vamos a hablar? Eclipses. Wow. Bien, nos ponemos así, en un modo más serio, podríamos decir. ¿Cómo se forma un eclipse? Me interesa, porque tengo que repasar, ya como que no me acuerdo de eso. ¿Qué es un eclipse? Un eclipse solar se forma cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Bien. ¿Ese es el lunar o el solar? El solar. El solar. Ok, ¿y hay eclipse lunar? Sí, el eclipse lunar se produce cuando se interpone entre el sol y la luna. ¿La Tierra? Sí. Uf, bueno, bien. Yo quiero saber más de esto. Ustedes estuvieron entrevistando a un especialista. Sí. Sí. ¿Se acuerdan el nombre? Carlos se llama. Carlos, muy bien. Vamos a escucharlo porque tenemos un audio en el que él se presenta, nos cuenta quién es y qué hace, y después charlamos sobre la entrevista. Mi nombre es Carlos Vidal, soy maestro de la Escuela 15 del Distrito TES. Y como muchos de ustedes, cuando era chico, me gustaban mucho los dinosaurios y el cielo. Y a medida que fui creciendo me di cuenta que era más fácil desde la terraza de mi casa ver el cielo que encontrar dinosaurios, así que me quedé enganchado con el cielo. Cuando empecé a trabajar pude comprarme mi primer telescopio, pero después me di cuenta que disfrutaba más de ver el cielo directamente con mis propios ojos. Y cuando decidí ser maestro y empezar a dar clases, también me encontré con que disfrutaba muchísimo, muchísimo, muchísimo enseñar todo lo que tuviera que ver con eso. Así que para mí fue una alegría compartir con ustedes esta charla. Buenísimo. Ahí entonces el maestro Carlos Vidal fue la persona a la que ustedes recurrieron para hablar y saber un poco más sobre los eclipses. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Cómo la hicieron primero? La hicimos en la biblioteca del colegio, en un meet. Bien. Con las compus. Fue raro porque nunca habíamos hecho algo así con alguien que sepa a fondo y que de ese tema exactamente. ¿Y las preguntas las habían preparado antes? Sí. Bien, eso está bueno. Cuando uno hace una entrevista, armarse ahí una buena lista de preguntas. ¿Y qué aprendieron? ¿Qué me pueden contar? Le hicimos a bien tipo preguntas más personales, en vez de científicas. Ok. Claro. ¿Y qué les contó? Más que nada, lo más importante para nosotros era a dónde viajó o si viajó para ver algún eclipse. Uh-huh. O cuáles eran los que más se veían comúnmente. Y nos contó que él viajó en 2019 a San Luis. Para ver un eclipse. Uh-huh. Y nos contó también que los más comunes o mayormente que se veían eran los solares. Bien. ¿Por ahí? ¿Qué recordamos de la entrevista? No, eso, que él fue a ver los eclipses, eso era que nos dijo. Bien. ¿Qué experiencia? ¿Ustedes alguna vez vieron un eclipse? No. No, pero me acuerdo una vez que estábamos en mi casa y tipo había un eclipse. Bien. Yo una vez cuando tenía 7 fui en mi casa, desde la terraza se vio un eclipse lunar. ¿Y cómo te acordás? ¿Qué te acordás de esa vez? Me acuerdo que la luna tenía un color como rojizo del sol. Bien, bien. Ese es el que se puede ver entonces sin ninguna protección, porque hay... Claro, el solar. El solar se puede ver, hay que verlo como con protección, sí, si no claro, recuerdo mal, ¿no? Algo con así. Con unas lentes especiales. Bien. En su momento nos decían que teníamos que poner una placa, una radiografía. ¿Vieron? ¿Se hicieron radiografías alguna vez? Sí. Y, bueno, eso parecía que protegía un poco, pero me imagino que con la tecnología que hay ahora debe haber mejores maneras de verlo. ¿Y qué sabemos sobre los próximos eclipses? Cerquita el micrófono. Ahí. Que el próximo eclipse iba a ser el miércoles 2 de octubre. Y que se podía ver en diferentes zonas de Argentina y Chile. Ah, vamos a poder ver el 2 de octubre un eclipse acá en Argentina. Sí, y se recomienda verlo con... O sea, tiene una prioridad que es verlo con los lentes especiales. Para que no nos dañe. Bien. Vieron que igual hay como una cuestión de azar, que esperemos que ese día no esté nublado, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque siempre estamos ahí todos, eclipse, eclipse, eclipse, y ese día, tuki. Es como el día de la primavera, que llegue el día de la primavera, llueve, ¿no? No nos arruines el plan. Bueno, ¿qué más tienen para contarme? ¿Algo más sobre Nacho los eclipses? Tiene unos tips. A ver, vamos con los tips. Tenemos Nacho. Algunos tips para capturarlo, para ver los eclipses. Dale. El primero es conseguir un trípode o un lugar donde apoyar el celular o la cámara cómodamente. El segundo es que el foco tiene que estar en infinito. Después hay que fotografiar con la mayor exposición posible. Hay que configurar el balance de blancos en la opción de luz solar. También hay que componer la imagen con algún objeto terrestre, como una construcción, árboles, antenas o montañas. Bien, ¿de dónde sacaron esa información? ¿Se las dijo Carlos o la buscaron en algún lado? En la página. Ah, ok. Bien, perfecto. Es muy interesante lo que acaban de decir, porque a veces vieron que uno se entusiasma y quiere registrar ese momento. Y ahí hace cualquier cosa. Sí. Claro. ¿Qué es ese manchón? ¿Qué pasó? No, hay que tener ciertas precauciones con la exposición, con el lente, bueno, como tratar de hacerlo de una manera prolija para que la foto valga la pena, ¿no? Porque hacemos todo el esfuerzo de llegar al eclipse y después parece un huevo frito de la foto. No, te juro que es un eclipse, te juro que lo vi. Bueno, ¿qué más tienen para contarme? ¿Algo más? ¿Van a ver el eclipse? ¿Se van a poner ahí? ¿Se lo van a agendar el 2 de octubre? Sí. ¿Sí? Sí. Hay que ver también, porque no se ve en todo, quizás no se ve en todo el país. Hay diferentes lugares donde se pueda ver. Claro, eso está bueno, porque de repente una ciudad, me acuerdo mucho del de San Luis, que era como una ciudad de repente estaba colmada de gente que iba específicamente a ver el eclipse. Me imagino que Carlos estuvo entre ellos, pero le debe pasar a muchas personas que de repente tu ciudad es la desde la que mejor se va a ver el eclipse. Bueno, claro, es en Santa Cruz. El 2 de octubre se va a ver bien. Solo en Santa Cruz nos apunta acá Luciana. Bueno, en Santa Cruz. Ahí igual estaremos siguiéndolo seguramente por la tele. Vieron que ponen la cuenta regresiva, cuánto falta para el eclipse. Bueno, es un evento. Después hay quienes dicen que esos momentos, esos eventos que tienen que ver con los planetas, con no sé qué, tienen efectos sobre las personas. Sí, sí. Ahora se está hablando mucho de esas cosas, de cambios de humor. Sí, se puso de moda Mercurio retrógrado para todo. Sí. La respuesta es Mercurio retrógrado. Bueno, hay que ver, ¿no? Podemos pensarlo e investigarlo un poco más. ¿Hay algo más que me quieran contar o cerramos el bloque? Nada más. Lo cerramos. Invitando a nuestros oyentes a que estén atentos el 2 de octubre a ver si lo siguen por la tele o notan algún cambio en su humor. También podría ser un indicador de que algo está pasando con los planetas. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a ir con el último bloque de hoy. Sí. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. You're psychic among those, possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Bien, acá estábamos debatiendo, no está tan mal el tema, dijo Indra. el tema musical. Y acá las señoras más grandes celebrábamos que apareciera este tema, que no está en los rankings de Spotify, pero nos gusta mucho. Vamos a hablar de un tema muy importante, pero primero quiero que se presenten. Inés. Indra. Owen. Lola. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar en este bloque entonces? Dengue. Dengue. Bien. Parece que está todo bien ahora, que no hay mosquitos, que sí. Ya está, se termina el dengue. No, pues no. Reempieza el calor. ¿Y qué, qué va a pasar? Y van a venir como... Así, como, ¡ay, manada! Nos van a comer. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le hicimos una entrevista a 20 personas del colegio y... Owen. Ahora Owen va a leer el porcentaje. Bien, Owen, ¿qué resultó de esa encuesta? Mosquitos, aire, aire. Bien cerquita al micrófono, mira. Ahí va. El mosquito, aires, aire, o más bien conocido como el mosquito del dengue. Hicimos una encuesta con 20 personas del colegio para saber cuándo se va a enfermar el dengue, ellos y ellos. Les hicimos tres preguntas. ¿Tuviste dengue? El 20% dijo que sí y el 80% que no. ¿Sabes cómo prevenir el dengue? El 70% dijo sí y el 30% no. Hay personas que creen que cualquier mosquito contagia dengue. ¿Estás de acuerdo? El 90% dijo que no y el 10% que sí. Bien, están bastante informados, sí. Me parece, ¿no? Porque ahí un 70% sabe cómo prevenirlo. El 90% sabe que hay un mosquito que es el que pica y transmite el dengue. Así que estamos bien de información, podríamos decir. Solo el 20% tuvo dengue. Sí. Bien, para lo que fue este verano, sí, otoño, sí, bastante bien. Estuvo bastante bien. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Las medidas de prevención es, bueno, usar repelente, ropa clara, poner mosquiteros en las ventanas. Si tenés el agua de tu perro o mascota, cambiarla cada tanto, y lo mismo con cualquier recipiente que lleve agua, como por ejemplo un florero o lo que sea. Muy bien. Bueno, y también para tener en cuenta que el mosquito del dengue pica tipo la parte como los tobillos y piernas, más por abajo vuela, y pica más en la mañana y al final de la tarde. Bien. Cuando ustedes se preparan para ir al colegio se tienen que poner repelente, sí. Porque a la mañana pica. Muy sí, bien. Sí, sí. ¿Qué más? Tenemos una amiga que está ausentada por un tema de salud y bueno, nos dejó el audio para que pueda hablar ella también. Ok. ¿Hay un audio entonces? Vamos sí. A escucharlo. Sí. Liberarán 750 millones de mosquitos de laboratorio para combatir el dengue en los cayos de la Florida. Los cayos de Florida, en Estados Unidos, van a ser el escenario de la primera prueba en Estados Unidos con mosquitos Aedes aegypti modificados genéticamente, una alternativa a los insecticidas y larvicidas para acabar con el transmisor de enfermedades como el dengue, el Zika y la fiebre amarilla, que siempre estuvo rodeada de polémica. Bien, ahí teníamos el testimonio entonces de Leonora, que nos contaba esta otra posible manera de combatir el dengue, que es con otros mosquitos. Sí. Uh-huh. Bien. Van a soltar un montón de mosquitos para poder disminuir la cantidad de aedes. Bien, acá hubo un momento donde soltaron lagartijas, que no había, y de repente bueno, aparecieron las lagartijas, a ver si se comen los mosquitos. Bueno, hay que ir viendo cuáles son los recursos que podemos poner a trabajar para que no nos agarre otra vez como fue el último brote, que fue bastante bravo, ¿no? Uh-huh, sí. Bien. ¿Los animales tienen dengue? Digamos, no está comprobado científicamente que los animales, tipo los gatos o los perros, puedan tener dengue. Pero el MSD, Salud Animal Argentina, confirmó que los mosquitos, digamos, los animales pueden transmitirles... Los mosquitos pueden transmitirles enfermedades a los animales consumiendo sus glóbulos rojos casi totalmente. Wow. Okay. No es que los pican y tienen dengue, pero no pasa nada, les puede hacer mal. Claro, se pueden agarrar una enfermedad. Bueno, atentas entonces las veterinarias de los barrios porteños, que si seguimos como el año pasado va a estar complicado. ¿Algo más que me quieran comentar del dengue? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Yo la verdad no, Nunca tuve dengue, ni mi familia tampoco. Bien, igual hay que ahí poner como un paréntesis, no tuve dengue que yo sepa, porque claro, hay dengues claro, asintomáticos, ¿no? Sí. Que pueden estar, pero... Hay dengue bien leves como... También. No. Yo tuve dengue, pero así, muy leve. No, estuve como muy bien, pero tenía y... Bien. No podía salir y yo qué sé. Bien. ¿Lola? No, yo tuve dengue. No tuviste dengue. Y que sepa mi familia tampoco. Bien, muy bien. ¿Owen? Yo no tuve dengue ni mi familia y creo que... Bueno, nadie en mi familia tuvo dengue. Bien, bueno. Esto que decía Indra es importante. Las personas que tienen dengue se tienen que aislar de cierta manera para tratar de evitar que el mosquito las pique y después vaya a picar a otro que no tiene dengue. Esto es una ingeniería, ¿no? Como sí. Difícil. Tal vez. Como bien. La cuarentena. Como la cuarentena, claro, algo así, algo así. En el en ese momento, ¿cuántos años tenían ustedes cuando fue el COVID? 9, 10 años. 9, 10 años, bien. Ahí en el primer momento estábamos todos que no sabíamos si teníamos COVID o teníamos dengue, porque ahí también hubo un brote, fue el último brote fuerte de dengue hasta este año, ¿no? Que volvió a aparecer. Porque también en ese momento lo que sucedió es que las personas, al no poder moverse, no llevaban y traían el virus. Así que, nada, hay que estar atentos este año. Uh-huh. Recomendaciones, entonces, repasemos. Podemos poner como número uno, ir comprando repelentes. Sí, sí. Sí. Ese, ¿vieron? Que después se agotan. Se agotan. Mal. Vieron que no había. Hubo un momento que... En ese momento no había. Empezaron a decir o que... O había muy caros. También muy caros, sí, es verdad, había como un abuso ahí y empezaron a decir que nos podíamos poner vainilla. Sí, yo lo hice. ¿Qué? Lo hiciste, Inés, en un rapto de desesperación. ¿Y funciona? Y sí, un poco, más o menos. ¿Vos también lo hiciste, Lola? Sí. Bien, bueno, hay que experimentar. Mientras no sea algo que nos dé dudas, sabemos que era esencia de vainilla lo que había que usar. Sí, sí, sí. Bueno, no pensamos que puede ser muy dañina. Bien. Entonces, bien. Y encima te deja ricolor. Bueno, andas ahí con un olor sabroso por el verano, coincide. Está bien, muy bien. Ir comprando repelente. ¿Limpiar qué, Indra? Vaciar cualquier tarro con agua, ya sea de los animales, floreros, lo que sea. Uh-huh. Ir cambiando de vez en cuando. Bien, hay algo que son los platitos que van abajo de las macetas. Atención, porque ahí a veces se acumula sí. Agua y no nos damos cuenta. Esos platitos también. ¿Qué más? Poner mosquiteros en las ventanas. Bien, bien. Y nada, eso, usar repelente, los mosquiteros. Bien. Todas las que sean barreras para tratar de mantener alejado al mosquito también pueden ser, puede ser la ropa, ¿no? A veces en verano es medio pesado. Es más conveniente usar ropa más colorida, no tan apagada, porque dicen que a los mosquitos les atrae más la ropa apagada. Bien. ¿Cómo se sienten de pensar que un bicho tan chiquitito puede hacer tanto daño? No sé, es raro. Es medio existencial la pregunta, porque no somos nada. De golpe viene un mosquito, pim, chau, nos vimos, te sí. Dejo en cama 10 días, arreglate con tu dolor de huesos. Sí. Loco. Porque nos creemos muy como superiores, como sí. Y un mosquito. Y aparte después, no sé, bueno, en el verano cuando estaba lo del dengue y te pica un mosquito, después estabas como preocupado porque no sabías si era el del dengue, si era uno normal que te había picado. Ahí estabas así agarrado esperando a ver si salía algún síntoma o no. Bueno, podemos decir también que hay una vacuna. Sí, sí. Sí. Bien, hay una vacuna desarrollada acá en Argentina para prevenir el dengue. Todavía no está... como en el calendario obligatorio de vacunación. Esa es una decisión que tiene que tomar el Estado y que ojalá pronto se haga para aliviar esos momentos donde las guardias se llenan de gente, hay personas que la pasan muy mal. Así que bueno, esperamos que eso suceda en algún momento. ¿Algo más que me quieran contar sobre el dengue? No. Que les podemos pedir a la gente que nos está escuchando que siga entonces estos consejos que dieron sí. Los chicos y las chicas. Yo les quiero contar que mientras el programa sucedía, recibimos un montón de mensajes. Sí. Ahora vamos con los saludos. Déjame que nombre a algunas personas que estuvieron escribiendo, porque la verdad que mandaron muchos mensajes. Erika, Magdalena, Maximiliano, la profe Yani, Lucila, Gaby, Florencia, Mariela, Jacqueline, Federico, Félix. La profe. Jacqueline Chávez. La profe. Ah, estoy escuchando y dando clase ahí. Muy bien, le mandamos un saludo entonces. Dijimos Félix, dijimos Sonia. Tenemos a la ex directora de la escuela, a Elizabeth, que le mando un saludo porque la conozco y sé todo lo que hizo siempre por esa escuela tan hermosa. Tenemos a María Eugenia, a Gabriela. Bueno, un montón de gente que le manda saludos. Y alguien que me dijo que los estaba... Creo que era la secretaria que estaba escuchándolos, ¿no? Sí, Mariela García. Dice, estamos escuchando, es la senior. Sí. Bueno, les mandamos un beso también a todos y a todas. Gracias por los mensajes. No nos da el tiempo para leerlos, pero sí nos dio el tiempo para escucharlos a los chicos, escuchar a las chicas también. Hicieron un gran programa. Los felicito, las felicito. Espero que el año que viene tengan un hermoso inicio de la secundaria, que disfruten mucho los meses que les quedan en esta linda escuela a la que van. ¿Quieren mandar saludos? Sí, sí. Primero que nada a Jackie, la profe de educación física. A Nati, que es su cumpleaños. Es su cumpleaños. ¿Quién es Nati? Nati es la que nos sirve la leche. Muy y bien, la galletita. Muy bien. ¿Alguien más? A Eli, a Eleonora. Bien, a Eleonora, porque lo operaron a Eleonora. Sí, y sí, se está recuperando, por Hernán, eso no pudo venir. A Hernán. ¿Quién es Hernán? Hernán es secretario. Claro, es okay, secretario. Muy bien. Dirección. Perfecto. Bueno, ¿nos despedimos entonces? ¿Están listos, listas para despedirse? Bien. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en Hora Libre. Gracias, Eva, por hacernos el aguante del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Nena, si quieres, vámonos ahora. No dejemos que pasen las horas. Solo dame una oportunidad y tal vez mañana no estés más sola. No soy pau, pero pido una chance. Por la noche espero tu mensaje. Y sé que no crees, pero morocha, tu alma rota va a recuperarse. Yeah, yeah, yeah. Por fuera sos linda, pero que por dentro no hay otra como vos, ni pensándola dos veces. Sos un ser libre y te deseo lo mejor, por eso te quiero pa' mí los días, los años, los meses. Desde hace tiempo y por las noches me hago imágenes mentales de lo que sería un amor yo perfecto. Y no somos tan políticamente correctos, hagámonos los mudos, dejemos hablar al tiempo. Y me gusta esa cara tierna que pones cuando te frustras. Y es que nunca va a haber nada igual como tus besos en la nuca. Porque soy de barrio y yo soy de barrio. Los dos somos uno, sin límite ni horario. Nena, si quieres, vámonos ahora. No dejemos que pasen las horas. Solo dame una oportunidad y tal vez mañana no estés más sola. No soy pau, pero pido una chance. Por la noche espero tu mensaje. Y sé que no crees, pero morocha, tu alma rota va a recuperarse. Yeah, yeah, yeah.